Bueno, estos son los originales y haciendo nuestros pinos antes de que Nicolás Samper parta a Dubái. Consideramos que habrán muchas novedades en ese viaje, cosas que no quisiera hablar en público, pero creo que pasarán momentos, oportunidades y mucho cariño. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hombre, bien, hace rato no hablábamos, ¿no? Sí, hace rato. Bueno, pero tuvimos un espacio muy, muy largo. Descanso. Descanso maravilloso. Nico, ¿salió de Bogotá? No, me quedé aquí, la verdad, me quedé aquí en Bogotá viendo llover en forma increíble. Total. Increíble, el día sábado fue tenebroso. Uy, las emergencias que hubo en Bogotá, terrible, pero espantoso. Ya lo sabemos. Espantoso. ¿Y tú, María Juliana, qué hiciste? Aquí me quedé también. ¿Viendo llover o amando? No, viendo llover. Y Mónica en tu Vespa rápida y veloz como Flash Gordon. Sí, sí, total. Pero sí, la verdad es que con tanta lluvia, ¿uno que va a sacar Vespa de qué? No, nada, aquí en Bogotá, que también se pasa rico. Bueno, sí, yo creo que se pasa muy bueno. Bueno, Nico, hemos encontrado un tema del día para hoy. Sí, claro que sí. No, pero no me hable golpeado. Le diría, es que mire, ¿sabe qué? Le diría que no fue un tema. Le diría que es un temón. Un temón. Una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Pésimo, pero bueno. No, muy bueno. Bueno, les digo que mis notas, prepárense bien porque no hay cómo superar. ¿Por qué? ¿Tan buenas? Cuando les digo que están buenas y ustedes saben que... Trajo gran calidad. Claro, es que en esos puentes lo único que se dedica a uno es hacer cosas para el trabajo. No, pero realmente buscar cosas que la gente diga, ¡wow, qué chévere! No, tranquilo, hombre. Bueno, ¿y de resto qué más? ¿Bien? De resto todo bien, todo tranquilo. El dólar va para abajo, ¿no? Sí, ha bajado bastante en las últimas jornadas. ¿Cuánto va? Iba en 4.806, creo. Ajá, me parece que en eso quedó la tasa de hoy, 4.806. Si no estoy mal. Yo les recomendaría que revisen los resultados. John Torres, que nos dé una mano como siempre, que es nuestro asesor económico. No, yo les voy a decir qué pasó hoy. Cuéntanos. Aunque el dólar terminó en 4.806, que es lo mismo del jueves y del viernes, no pasó nada. Se perdieron 300 pesos en una semana, pero no fue hoy. Les debo informar que el último precio del dólar cuando cerró el momento del dólar a la 1:00 p.m. llegó a 4.870. Okay. Es solo para que lo tengan en cuenta y para que no boten frasecillas que no son al lugar. Ah, pero yo dije va el bajando, dólar, yo no dije cuándo. No, yo estoy diciendo lo que es el promedio del dólar 4.806, el viernes 4.805, el jueves un poquito más bajito, pero la última cotización del dólar a la 1:00 p.m. hoy llegó a 4.870. Ok, o sea, subió un poquito. No, un poquito no, subió mucho. Claro. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que compren dólares si piensan ir a Miami, al Plan Mármol. Mar por la mañana, mol por la tarde. Bueno, chiste antiguo. De verdad. Fijísimo. Pero bueno. Bueno, pero a la gente le gustaba esa vaina, ¿no? Con ir a Outback a comer costillitas, ¿no? ¡Rico! Menos mal yo no veo esas vainas. Pero ¿qué es rico? No, lo soñaría. Lo que pasa es que no soy parte de la élite de Miami, ¿bueno? A la mía. ¿Qué pasó ahí con el argentino? No, pues pensé que usted era parte, pues como usted es, nació príncipe, pues imaginaba que no lo podían dejar por fuera de esa cochada. De Outback me han dejado. No. Y hay otro que se llama Shorty's, que es de camioneros. Sí. Que es muy bueno, pero pues se enteca un poquito uno de grasonga, ¿no? Bueno, pero pues no todo es perfecto. No ha de es perfecto. Lo importante es eso. Misiles rusos llegan a Polonia. Cuénteme eso. ¿Qué nos importa eso? No, ¿cómo que qué nos importa? ¿Qué nos importa eso? Gravísimo, ¿no? Pero para nosotros no. Pero para ellos sí. Para el mundo, hombre. Pero Colombia está lejos. Yo quisiera hoy ni hablar de la reunión de Biden, si es posible, con el señor chino, porque nadie sabe qué dijeron. Es difícil. Que muy cordiales y que muy chéveres, pero me imagino que pues ¿chéveres estuvieron? Yo creo que se odian. Y los misiles esos de Polonia, pues que hay un grupo de expertos buscando la razón. ¿Qué nos importa eso? Pero se va a pudrir todo, porque ya... No, se va a pudrir nada, hombre, espera y verá. ¿Pero y qué? Todo se compone. No, ¿usted cree con lo de Polonia? Yo creo que es Polonia o Polonio 23. Bueno, tranquilo. No, no le paren bolas a eso. ¿Y tú, María Juliana, cómo estás? Bien, Jaime, muy bien, todo muy en orden. Sí, muy aburrida con tanta lluvia, muy triste con todo lo que pasó el sábado acá en La Calera principalmente. Ay, sí, La Calera quedó incomunicada, hombre. Sí. Está cerrada la vía, sí. ¿Y cómo van en paracaídas? Mucha gente le toca irse por Choachí, que yo no sabía esa ruta. Sí, por Sopó. O sea, por una, Sopó. Que hay dos peajes. La otra a pata, por ¿no? El Codito, por el que Codito. Fue donde yo ayer subí a recorrer ahí mi Codito. One House. Claro. Que está destapada media hora, pero se logra. O sea, claro, se puede hacer, digamos. Claro, y como hizo sol, entonces este lugar destapado no se pone insoportable, se pone pasable. Claro, y tú con tu Vespa y con imagínate. Tu chéveridad. No, pero mira cómo son las cosas. Que estás. Mira cómo son las cosas de Dios. Yo bajé de La Calera el sábado como al mediodía, más sí. o menos 12:30 a Bogotá, y esto pasó a las 2 de la tarde. Claro. Y ¡no! Iba pasando no tres motos y una chica claro. muy joven se murió, que trabajaba en Idartes, se murió en la moto, pues sí. porque claro, la sí. avalancha se le vino encima y quedó enterrada con la tierra, o sea, sí, sí. es muy fuerte realmente, y un portero de uno de los conjuntos de Arboreto también está desaparecido porque seguramente la avalancha lo llevó. Es muy fuerte realmente, es muy triste, porque el viernes se nos habían caído dos árboles. Sí, que te habíamos hablado. Eso concluye realmente que nuestro sistema de alcantarillado es muy sí, muy malísimo, muy malo. Muy básico, es pésimo. Pésimo. Sí, tanto que la novena se inundó, sí, ¿verdad? La novena y la séptima. Claro, en el centro Santana, ajá. carros hasta el 70% inundados. No, sí. Estamos hablando increíble. De una capital. Claro. Pero pues el alcantarillado pues no hay. Ese es desde la época de los hermanos Moreno, Nico. Uy, yo creo que de antes, ¿sabe? Ese alcantarillado sí. debe ser... O sea, creo que es como de Fernando Masuera, debe ser ese alcantarillado, sí. eso viene de hace eso siglos. Eso es antiguo. Sí. ¿Y esos chistes tan oscuros? Es que eso es antiguo. No, pues es que iba ahí el antiguo. Oscuro el chiste. Ah, oh, bueno. Es como ochentero ese alcantarillado. Sí, es muy viejo, pues. Bueno, entonces, les pido que preparen buen material porque estoy volando. Yo tengo un material. Bueno, también estoy. No, hermano, extraordinario. Ojo con estar brutalizando. ¿Cuál brutalizando? Se lo ruego. Uy, hermano, todo se lo inventa. Puede que sean en enero, puede que sean en diciembre. Son extraordinarios. No, en diciembre son las mejores porque realmente sí, yo quedé impresionado. ¿Tú no te has preguntado porque por qué ya los conocí. No, yo, pero yo la verdad hice es que esa pregunta, fíjate. Ahí me mandaron todo como el directo de lo de diciembre, no. porque no es un programa tan fluido, pero, uy, no, qué bodrio, Nicolás, es un problema en diciembre. ¿Por qué, hombre? Tengo entendido que le van a cortar el micrófono varias veces. ¿En serio? No creo. Ay, no, es pésimo. Tan bueno. Pero demasiado chévere. Nico Trueno, esta luz, nuestro faro, y por eso ustedes están sin luz pero, y sin faro. Tranquilo. Emilio, vamos con música. Sigan bueno, confiando en esa luz y en ese faro. Tranquilo. Hoy se anunciaron. No, sigan, sí. sigan. Hoy se anunciaron los nominados al Grammy, así que toda la música del programa va a ser de eso, de los nominados al Grammy. Tengo que decir una cosa. Al Grammy Latino, ojo. No, al Grammy Gringo. Al Grammy Anglo. Pero tengo que decir algo. Hay más nominados que en el Latino. Que sí, eso no había sí. pasado antes. De verdad, Emilio. Porque el Grammy Latino siempre era un chorrero de nominaciones. Sí, sí. Esta vez las nominaciones se demoró una hora y cuarto. El anuncio, yo sí. le dije, ay, no me digas. Estábamos cumpliendo con un compromiso para los originales y yo pensando que eso iba a durar 15 minutos, le dije a Paulis, oye, Paulis, ¿por qué no me manda la lista cuando esté lista? Que eso yo creo que a las 12:30 hemos salido de esa vuelta. Y a la 1 de la tarde me dice, Emi, hermanito, faltan la mitad de las categorías. No. Qué jartera. Pero qué bueno. Jartera. Así que obviamente con música de Juanes en la mitad mientras nominaban, ¿o qué? Eso era con música en la mitad, vi que era con shows en vivo y sí, todo. Sí, sí. Bueno, entonces obviamente va a ser imposible cubrirlos todos, vamos a cubrir algunos. Claro. Entonces, pues tienes como 12, yo creo, máximo, para que escojas bien, ¿no? Sí. Vamos a comenzar con la que más nominaciones tiene, que es Beyoncé. Está nominada en 9 categorías. Uh-huh. No hizo nada este año. Perdón, montarse en un caballo de cristal. Bueno, eso no es y poco. Mostrar todos sus pezones y sus cosas totalmente deformes. Pero ese disco del caballo de cristal está nominado en la categoría de álbum del año. El disco se llama Renaissance. Y esta canción que vamos a oír está nominada a canción y grabación del año. Es decir, está nominada en las tres más importantes. Oigamos Break My Soul. Es que todas esas cositas al final hay que quitarlas, Orlando. No he visto ninguna reacción para mochar esas cositas, pero bueno. Estoy hablando de alguien. A ver. Que la belleza la dejó. ¿Quién? ¿Quién? Déjeme, voy a hacer mi noticia. Hombre, después de firmar sus papeles de divorcio, a los 15 días encontró su amor. Mm. Un profesor de artes marciales. Muy merecido. Es un experto en jiu-jitsu. ¿Jiu-jitsu? Esa vaina, a mí qué importa, es que yo no soy experto en eso. Y entonces la agarró, le dio 2 clases y al final supongo que la sometió a las clases, por supuesto. Sí. Claro, claro. Ella está más feliz que nunca y bueno, están disfrutando de un paseo nocturno por Costa Rica. Ella sufrió mucho, pero ya tienen fotos y cosas. A ella la belleza la dejó hace mucho tiempo. Y él es un poco menor, él tiene 34 años. Y es brasilero, o sea, se entiende a la perfección. Mis notas están muy pulpas hoy. Joaquín Valencia, ya Valente, es el nuevo amante y novio de una señora que se fue, Giselle Bündchen. Linda. Eso es todo lo que tengo que decir. Linda, hombre, pero es una mujer guapísima. Sí, bien, bien guapa. Uf, la belleza reposo. No, ojalá. Sí, que venga y reposar. Reposé aquí al lado. Con mucho gusto yo la recibo. Estoy dando mi concepto personal. Yo estoy dando el mío, el mío personal. Perfecto, y el señor, pues es como los hermanos Cardona. Tiene una compañía de los Valente Brothers, escuelas de karate. Y cada vez tiene más cosas. Ella, su pena le duró 15 días y ya está practicando. Hay una posición que es defensa por detrás. ¿Cómo es, perdón? Que usted tiene que ser muy rápido y mover las patas para desplazar al enemigo. Pero ya se le quedan como congeladas y el enemigo ataca. No. No más. Yo no tengo por qué decir nada más. Pero ¿y no hay manera de defenderse? Digo, o sea, mi pregunta no, es... ¿usted más conocida como la vuelta canela? Ah. Que es muy importante para, o sea, esta también, mujer. También la persona se siente como en algún momento sometida y decide rendirse. Entenderán que el señor Valente y sus hermanos, pues por supuesto van a vivir de la fortuna de esta chica de apellido Bündchen, que sí, tiene pues más o menos 400 millones de dólares. Claro. Y él como instructor de jiu-jitsu, sí, como lo quieran llamar, creo que le alcance. No tiene cómo defender su honor total ante tanto dinero y tan poca belleza. No, ese es mi nombre. Tranquilo, hombre. Pues esas pero cosas yo para... tengo derecho a opinar lo que yo quiero. Ah, sí, eso sí. Sí, claro, nada que hacer. Totalmente. Exacto, entiendan que es mi opinión. La belleza la dejó. Sí. Punto. Ya quisiera uno dejarla la belleza, dicen ustedes. Uy, sí. O tenerla al lado. Pues yo no tengo nada de eso, por lo cual yo voy por el mundo vagamundo. Listo. Vagamundo. ¿Cómo? Esto se llama ¿qué? Gente la belleza. Gente de buen lejos. Gente buen lejos. Alguien tiene una persona que se ve linda. Yo sí tengo de una de verdad. ¿De lejos? De verdad. No, de, no, es de que verdad. No es de verdad. Una no de es verdad no buen verdad. Lejos. O pues para mí, que es Viola Davis. No, ni de lejos, o sea, a kilómetros. Bueno, bueno. Toca pues, con binóculos. Resulta que hoy recibió su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Libro de Audio, Narración y Grabación de Cuentacuentos por narrar su reciente libro de memorias, Finding Me. Con esta nominación a los Grammy, y si se lo llega a ganar, pues va a entrar al EGOT. Y a esta competencia, al codiciado EGOT, que es cuando se ganan un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. A ella le falta el Grammy, ya se ganó pues todos estos premios que nombré anteriormente. Sus competidores están fuertes, son Mel Brooks, que ya tiene un EGOT, Lin-Manuel Miranda, que ya tiene un Emmy y solo le falta un Oscar para el EGOT, Jamie Foxx y Questlove. Y Lin-Manuel también está nominado por la canción We Don't Talk About Bruno en una categoría que no es tan conocida, que es mejor canción escrita para un medio audiovisual. Uh-huh. Ah, bueno. Okay. Donde llegue a ganar We Don't Talk About Bruno. No, espere, pero no me verán. Gana, acuérdense. En el programa. Ay, hace rato no la escucho y me encanta. Es chévere. No, no la vamos a registrar. No, hoy no, pues aquí no, pero abuso. Ahorita en mi carro, yendo a mi casa, a todo taco. Tanta frecuencia la oigo yo. Ah, tú sí, porque a tu hija le fascina. Le encanta. Total, a Majo le encanta. Tiene a su hija, y ustedes que se ven por las noches y comparten con los gatos y los niños. Ah. Los gatos y no, los perros y los otros perros. Perritos y los wow. Perritos y los pollitos. Yo quisiera no existir en este mundo actual, pero no he podido salir de ello. Muchas gracias. No, hombre, tranquilo. ¿Quién tiene más? ¿Quién? Yo tengo. Pete. María Juliana, te ruego que no sea bonita. Escucha esto. No, es un hombre. Liquidar. Es un hombre. No, pero espere, a ver qué. Déjeme que yo soy el director. Ojo, Pete Davidson. ¿Sabes cuál es? El de las Harley. El comediante estadounidense que fue novio de Kim Kardashian cuando ella terminó con Kanye West. Ya, que nunca se baña. ¿Tuvo algo con Ariana Grande también? No. Este tipo es el tipo más afortunado de Hollywood. Ahí me estaba contando Emilio, esto no lo sabía, que estuvo con Ariana Grande. Preguntando, creo. Ah, bueno, pero puede. Fue novio de Kim Kardashian recientemente y en este momento está con el amor platónico de Nicolás Amper, con Emily Ratajkowski. No puede ser. ¿Cómo te parece? ¿Qué tendrá? Es horrible. Que hacer esos manes, feo con F de foca. ¿Y qué tal con estas mujeres que están? Generalmente tienes toda la esperanza del mundo. Todo el camino. Todo. Generalmente esos muchachos cargan unos misiles que puede ser. Pero las chicas ven unos pequeños armamentos, claro, que son infinitamente enormes y con eso pues conquistan las chicas. No, pues la vida, claro. Bueno, pues Nicolás está confirmando. Los conquista con carreta, pero poco de armamento. Pues está yo ni con carreta ni armamento. ¿Será por mi pinta, señor? No, es buena pregunta. Exacto. Pues están en las primeras etapas de su relación. Pete Davidson y la mamacita de Emily Ratajkowski. No, de verdad. Emily, si es que no, es una cosa. Dios. Así engañada. No. Poco suculenta por su dolor. Vida, Dios mío. Sí. Le da uno un beso y se estuvo con Ariana Grande, Emmy. Ah, ok. Pero es que estar con Ariana Grande es estar con... No, ella también es divina. No sé, es que es más, estuvieron comprometidos. Linda, linda. Ariana Grande, no, es bellísima. Que no quiero hacer comparaciones porque ofendo a la mesa, ¿no? ¿Por qué? De pronto son primos o hermanos. No, tranquilo. O amigos. Nicolás Grande. Sí, exacto. ¿Grande? Samper Grande. La encarnada de las uñas y el pistero ese que tiene el rombo. Pero es que eso lo hace grande, porque imagínese uno ser exitoso con esos problemas físicos. No, hombre. Pero usted debe tener alguna cosa enrollada. No, ¿cómo? Enrollada, desenrollada. ¿Cómo? Bueno, tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Leámoslo porque pues yo creo. Pues hombre, ¿qué le vamos a hacer, sí o no? A ver. Ver por todos los medios nacionales cómo se van por decenas de miles llenando vagones como en el holocausto nazi, cuando periodista deportivo hay en el país de la selección que se autosacó sola de Qatar a la cabeza del príncipe de Olympiacos. Nota, Nico. No, bueno, es 0-1. Cuando el boquisalado pide más acción. ¿Mm? Sí. Nota, Nico. Tranquilo, hombre. 0-1. Nota. 0-1. Cuando estoy metido en un trancón, generalmente son todos los días, le hago full mantenimiento a mis narices y hago grullitas, bolitas. No. Nota, Nico. 5-4. Estaba de guayabo y se me fue un... No, ¿qué estilo de programa es este? No, ¿por me qué? Repite el tema del día, hay una ordinaria. Claro, una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Ay, no, Jaime. No. Una situación que no superé fue que ves que fui con mi amigo. Uy, no. Óigame, a mi edad aún me orino el... No. ¿Cómo? La única situación es en ambos. No. En el bus de un servicio público. No, Nico. La gente no entendió el tema. No, tranquilo. ¿O será que el programa les dimos mucha libertad para escribir cosas de pronto bastante soeces? Repitamos el tema del día. Mire, el tema del día es una situación. Y debemos advertir a los oyentes que no vamos a leer ningún tipo de vulgaridad. Sí. O de ordinariez, que me parece que para un tema de estos tan serio no amerita. A ver, una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Exacto. Listo. Ok, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a hablar de los colombianos que están nominados. Está nominado, por ejemplo, Fonseca, está nominado Camilo, está nominado Sebastián Yatra. Y en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino, por su disco Cumbiana 2, está nominado un amigo de esta casa, Carlos Vives. Si llega a ganar, sería su cuarto Grammy estadounidense, si no estoy mal, su cuarto Grammy americano. Y quiero registrar una canción de ese disco, una canción que él hizo con Fito Páez como invitado especial. Esto se llama Babel. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. No sé si se enteraron, pero hay que estar enterado de las noticias de el rey de Inglaterra, su majestad Carlos III. Pues resulta que el hombre cumplió ayer 74 años. Uh-huh. Y lo llevaron ante un ciprés de 120 años. Y se sentó con un bastón tan largo como su cuerpo, con la mirada perdida entre el cielo y el mar, supremamente bien vestido, un poco anchos los pantalones, pero él no puede vestir botatubo, porque es el rey de Inglaterra, ¿correcto o no? Sí. ¿Qué pasó? Se tomó la foto en un ciprés, porque él es el nuevo regente, es el nuevo cuidandero de uno de los parques más bellos de Londres, uh-huh, Windsor Great Park, y se tomó la foto porque otra de sus herencias, ídolo Carlos, perdón. Bueno, es un tema personal mío con él. Sí, por eso. O sea, tranquilo. Es una idolatría personal que no merece ser aplaudida por mis compañeros de la mesa, que lo consideran un perfecto cretino. Yo lo veo como un faro y una luz, porque como yo nací príncipe y él ya es rey, claro, yo quiero seguir sus pasos. Pues hombre, ¿qué es ese título, no? Desde 1601, alguien cercano a la corona está encargado de cuidar y manejar ese parque. El último que estuvo fue su primo, su primo Felipe, que murió a los 69 años en el 2021. Y cuando él muere, ¿quién aparece? Rey de reyes. No me diga. Monstruo de monstruos. No me diga. Experto en huevos tibios. No me diga. Maestro de maestros y casado con la reina consorte. Tal vez ya su belleza la abandonó. Sí. Pero una de las mujeres más bellas que hubo en la historia, muy por encima de la señora Lady Di. Uh-huh. Yo comparto y aplaudo el nuevo cargo, tiene como 140 cargos, sí, del rey Carlos III como nuevo regente del este parque, donde la foto demuestra su solidez y su poco futuro en vida en la corona. Considero que está muy cucho, sí, y que podría caer en cualquier momento. No quisiera ver en la corona al señor William y a la lagartaza de Kate Middleton. Todo eso son pensamientos míos. Mónica. Pues nos llega una noticia de última hora, y es que Mariah Carey no va a obtener todo lo que quiere para Navidad este año, porque ella desde el 2021 ha intentado registrar la frase Reina de la Navidad, y hace pocas horas se la volvieron a negar. La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas de los Estados Unidos pues negó el intento de marca y le dice que ella no va a poder ser ni la princesa de la Navidad ni la reina de la Navidad, porque esos derechos ya los tienen los Estados Unidos, y que ella así pague lo que quiere, lo que tenga que ofrecer, no le van a dar ese título. Y recordemos que ella, cuando arranca la Navidad, pues empieza a ser número uno, porque tiene una de las canciones más posicionadas de esta época del año, bueno, la época que viene. Entonces, pues bueno, todavía no podemos considerar a Mariah Carey como la reina de la Navidad. Pero tú sabes que me permites introducir mi conocimiento en tu nota, pero es que las cosas así no tienen cómo patentarlas nadie. La reina de la Navidad es un tema muy, muy, sí, muy, no tiene muy ningún... Eso es como no, patentar muy, ladrón de emociones. Exacto, eso es como patentar... Muy tomado los cabellos. Que a mí me costó mucho trabajo los originales. Y me tocó patentar los originales con otro apelativo de la estación anterior. Los okay. originales, la X. Porque es que uno claro. no puede patentar que uno es original, ni claro. que uno es reina, ni que uno es no sé qué. Es muy, ¿cómo se llama eso, Nicolás, cuando las cosas... ¿Pretencioso? No. No, general, son muy... Claro muy son, no, Nicolás. ¿Una convención o qué? No, es como muy con... No, es como muy... Como muy abierto, todo el mundo podría ser una persona... No es, Nicolás, para llegar Nicolás, al punto Nicolás, perfecto. Llega que todos estamos aquí quemando. Es como muy ambiguo, es muy ambiguo. Sí, claro. Okay. No es que sea abierto ni explosivo. Es fluido. Son locuras de ustedes que no saben patentar nada. Es ambiguo. Claro. O sea, ¿cómo así que usted es la reina? Sí, no invente. Nadie puede patentar el nombre de la reina. Sí, exacto. Y la reina de la noche ni tampoco. Ni autoproclamarse. Hay que poner la reina de la Navidad. La FM, y se lo patenta, brother. Claro. Sí, que sea pero la ella, reina, ¿por qué quiere no ser mundial, parte de ser no la reina de la FM? O Mariah, reina de la Navidad, algo así. No, o reina de la Navidad. Los nombres no se pueden patentar, porque hay 1 millón de personas que se llaman claro. Mariah. Claro. A menos de que... No, a mí el nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, Pelé es una marca registrada hace mucho tiempo. Pelé. Claro, pero y es que en esa época es la marca, Pelé. No Pelé, había nadie sí. que se llamaba Pelé. Claro, eso voy. Pero hoy en día usted registra marca registrada. Nicolás Samper Camargo, claro. No lo puede registrar por porque eso, hay 1 millón de camarguitos. No, pero ¿sabes no qué? Tan amargados. Por, pero el, físico, por lo de Maradona, claro, fue lo que les conté esta semana de las hermanas de Maradona que demandaron al Ecoque Sportif. Son casos muy, muy puntuales, digamos, que ya superan de alguna manera a lo cotidiano, que tienen claro. ese carácter. Ambiguos, pero pienso en Pelé y Maradona como tipos que pudieron hacer registro de su nombre para que otros no... se usufructúen de ese claro, de ese, yo les recuerdo, pero es casos muy puntuales. Cuando uno registra una marca, uno dice esta marca la voy a usar para qué segmentos, para montar una droguería, para una canción, para sacar muebles, o sea, yo uno te tiene doy que mi decir dato clases final. De marca se llaman. Mi nombre era Los Originales y me dijo el abogado, uy, pero es que eso es para una orquesta. Y no es para un programa de radio, mío, tan falso. El nombre de orquesta de salsa. Eso es muy ambiguo, hermano. Los originales son una orquesta. Entonces yo le dije, ¿y cómo se puede hacer? Me dijo, pues póngale la estación. Y lo que yo patenté, que sigo patentándolo, pero ya dejé la patente que se fuera, es Los Originales, la X, y fue patentado. Uh-huh. Después me paso para la FM, y pues yo creo que eso murió. Y yo creo que es que, la verdad... Patentémoslo. Pues sí. Yo creo que es que a nadie ya le interesa ese no, nombre. No, tú qué sabes. Es que desde 2009 llevamos... Estamos en línea 13 años las cosas se pudren. Nico, estamos su opinión. No, se pudrió todo. ¿Cómo así? Se pudrió todo. Exacto, vamos para arriba. No, vamos para arriba. No, uno puede ir para arriba sin patentar esas vainas. A menos que ustedes le metan la plata y yo los apoyo. Una patente de eso sí es un poco pretencioso. Es que el director es solo uno. Pero es que sí vale un billete. O sea, eso no es como no. Pero ¿por qué el director patenta las cosas? Yo no quiero hablar de eso. Yo lo hice en un momento, pero ahorita... ¿Está para qué? Soy director, pero no soy idiota. Bueno. A ver. Otro que está nominado este año en los Grammy... En las tres categorías más importantes es el señor Harry Styles. Está nominado en la categoría de álbum del año por su disco Harry's House. Y esta canción que vamos a oír está nominada en la categoría de canción y grabación del año. Esto es As It Was. Estoy viendo a Jeff Bezos. Por alguna razón veo que su ojito está más intervenido. No, es que un señor con 130 mil millones de dólares, pero no ha podido, el ojo está perdido. Me recuerda el estrabismo de Luis Alfonso Salazar. Él tenía un ojo estrábico. Tiene un ojito, sí, muy apagadito. Un ojito raro. Muy apagadito. ¿No? No. Nombro los grandes compañeros de la mesa. María Clara Torres tenía un ojo que se quedaba quieto de pronto. ¿Ah, sí? Y había que gritarle al ojo para que se moviera un poquito. No. Luis Alfonso Salazar era totalmente estrábico, o sea, los ojos se cruzaban en la mitad de la nariz. Juan Daza, que también trabajó con nosotros, que pues, fue compañero de María Clara Torres, tenía un ojo quieto. Orlando Rivera no es que lo tenga quieto, pero tuvo un accidente por el cual el ojo trató de quedarse quieto, pero él logró recuperar la movilidad. ¿Quién más era visco en el programa? Es que no. Nadie recuerdo. Más. ¿Eva Rey, tal vez? No, pues. Eva Rey, que tiene 6 ojos diferentes. O sea, ¿por qué nos tocó esto, Dios? 5 viscos en el programa. Pero qué fuerte. Sí, ya como... No es fuerte, pero es la realidad. ¿No? Parece un requisito. Jaime llama a los viscos. O sea, tiene un aroma que llegan a él. No, es que no es culpa mía. Parece un requisito, en serio. ¿Eva Rey? Esa sí es la más brava de todas. La reina de las reinas. Ella miraba para abajo con un ojo, que es muy difícil. Bueno, Eva, bueno, sí, ¿quién más sería ya? No, Orlando se salvó, pero Luis Alfonso, pues ese man sí me dijo un día, qué pena, pero yo no soy visco, yo tengo ese estrabismo. Le dije, es una manera elegante de decir que es un visco, es lo mismo que gay y la otra palabra, es lo mismo. O sea, estrábico, Juan Sebastián Bach, visco, no, tranquila. O Luis Alfonso tranquilo, Salazar. Tranquilo, hombre, tranquilo. Quéjeme, hombre, mucha suerte. Bueno, este es un disco de gran capacidad que se llama Jeff Bezos. Y el tipo ya anunció que bota a 10.000 trabajadores. Eso representa, él tiene dos tipos de trabajadores. Sí. La planta fija y hay otra planta mucho más grande que es rotativa y que es la planta que está por todo el mundo y se contrata de alguna manera... temporal en los almacenes por temas de gran ocupación de trabajo, pero la planta básica de estos 10.000 trabajadores representa el 3% de la planta, lo cual quiere decir que cuántos trabajadores de planta fija están en Amazon. Ahí les di todo para que multipliquen. 20 segundos. ¿Puedo sacar la calculadora? No. Pero pueden sacar un computador, pero no la logran. Porque para hacer eso hay que saber algo de matemáticas. 3% para sacar representa 10.000 trabajadores. ¿Cuánto es el 100%? No, me enredé. Listo. Eso es. O sea, ¿será una regla de 3? No, pero hágala. ¿Pero nos das más tiempo? No. Entonces, chao. Ya fue. Ya fue. Ay, Dios. Listo, vamos. Mónica, 120 mil. Nicolás, 1.600.000. Orlando, 1.400.000. María Juliana, 20 mil, pero si son 10 mil es el 3%, María Juliana. Es que me enredé. Pero María Juliana, si el 3% son 10 mil, ¿cómo va a ser 20 mil? Por eso, porque me enredé. Por eso, un menos 2 está bien para ti. Está perfecto, no importa. ¿Sin rabia? No, no tengo rabia. En los originales. Y Nicolás menos 1, por supuesto, 1.6 millones no da. La correccional. Y Orlando pasa derecho y Mónica, por tu detalle coqueto, pasa derecho. Esperen, yo ahora quiero... 330 mil es la respuesta. Ay, no hablamos, no vamos a hablar. ¿Qué? Habla tú, habla lo que quieras, yo te no, ayudo. No, no, mentiras. Pero no, dilo que consideres. Nicolás, no, que estoy acá organizando los puntajes del arepazo que están. Pero no te pongo, es que Nico se calentó, bro. No, pero cero. Jaime, lo que pasa es que tú estás prevenido conmigo, no estoy caliente. Yo no estoy prevenido, tú estás prevenida. No, cero. Yo estoy súper chido. Bueno, ¿te digo cómo va el arepazo? Súper chill. Súper chévere, chill. Bacán. Bueno, bueno. Y dinos cómo va. Bueno, mira, yo tengo menos 24 puntos. Orlando tiene menos 13. Mónica tiene menos 5. Y Nicolás tiene un punto. No me parece, Nicolás tenía 9. Pero es que pasaron cosas. Sí, pasaron. Bueno, pero voy bien. Estoy el viernes, mí ¿qué misma pasó? ¿Qué me contaron? ¿Le fue mal al brother? Nos fue mal a todos. No, pasó de todo. O sea, ¿y cómo se portó María Paula? Perfecta. Una cuchilla brutal. Cuchilla, no, pero cuchilla. Impecable. Siete Jaimes. Magnífica. Para siete Jaimes. Te digo sinceramente. O sea, eso no había por dónde entrarle. Pues eso sí, es que tú tampoco puedes hacer esas cosas también. No, tranquilo. No, yo he dicho nada. ¿Jaime no se puede entrar o qué? No sé, ese apunte al final no va, ¿me entiende, Nico? Sí, no, tranquilo, tranquilo. Porque María Juliana se pone mal genio, porque piensa que están acosándola, yo no sé. ¿Cuándo te he dicho algo así? Nunca. No, a María Juliana, a Mónica, yo no he hecho nada. Despegamos, por favor. Bueno, ahí vamos. La nómina directa de esta gente es 330 mil. Y la nómina... con todas las vainas temporales se sube hasta como 1.5 millones. Pero es que esa es temporal, las contratan porque hay mucho pedido. En Medellín pidieron mucha cosa. Bueno, primer repaso de hoy. Estoy volando en notas, cuidado. Cuidado. Nico, todo silencioso, todo bravo. No, tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, mijos, vamos con música, Emilio. El turno ahora es para una mujer que está nominada en los Grammy en varias categorías, entre ellas las tres principales. Esta canción está nominada a Canción y Grabación del Año, y el disco al que pertenece este tema también está nominado a Álbum del Año. Aquí está Mary J. Blige con Good Morning Gorgeous. Afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? A menos de una semana del comienzo del Mundial de Qatar, que advierto, nos traerá dos gemelos muy especiales a Colombia. ¿Qué pasa, bro? Gemelos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Tiene tos? Sí, un poquito de tos. Sí, nos dio un tos ahí como simultáneo. Dos muchachos perfectos vendrán de Qatar. Y antes de la llegada de ellos y más de 1 millón de personas al pequeño emirato del tamaño de Murcia, con 3 millones de habitantes, comienzan los problemas. El comité organizador qatarí accedió presionado por la FIFA, porque es que la FIFA es un problema muy complicado, a permitir el consumo de alcohol, claro, en el país, es que obvio, donde rige la ley islámica. Las directrices parecían claras, como detallaba Fatman Nayyabi, ¿quién? Perdón. Director ejecutivo de comunicación del llamado Comité Supremo para la Organización y el Legado, en una entrevista a un periódico inglés. Se podría beber desde 3 horas antes de los partidos. Imagínense, 3 horas antes, usted llega como una vaca. Borracho, claro. y una hora después en zonas asignadas. Pero los organizadores cataríes empezaron a ponerse nerviosos al ver los primeros puestos de Budweiser en los estadios. Y el sábado le dijeron a Budweiser: señores, ustedes tienen que hacerse al lado. O sea, entendemos la vaina de la FIFA y todo, pero por favor no nos pongan, pero es que en el Islam no se puede tomar trago. Pues por eso, pero entonces ¿para qué organizan un mundial? Es que ahí sí, pues o sea, tengan trago. lo que compraron, punto. Sí. No, y ahí donde lleven marihuana. Olvídate. No, o sea, olvídate, por favor, no hay posibilidad una. A Nicolás no hay de dónde colgar. No, eso sí. O sea, él ni de simplemente las mechas, tiene decir. Que cortar la cabeza. Bueno, de la barbita. Sí. No, es que se cuelga al revés y no hay cómo agarrar con ganchos porque Nicolás es plano. Entonces al tipo lo ejecutan cortándole la cabeza. No, pero pues yo todo este tema de este mundial me ha parecido borrachos. Es que todo es al revés. Corrieron todo, dañaron todos los campeonatos. Lo van a transmitir a unas deshoras impresionantes para darle gusto a China, a Asia. De verdad, Nicolás, esto es una locura, créamelo. No, eso es que nos devuelvan a Nicolás completico. Pero es absurdo. No, en serio. Él llega con dos pequeños saltamontes que son gemelos. Tranquilo. Pero, ¿cómo nacieron? Producto del amor. Un in vitro. Nadie sabe cómo fue. Oiga, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Saludos a su pareja. ¿Qué? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Pensar, claro, que los patrocinadores, que eso era algo que no tenían en cuenta cuando les dio por hacer todas esas truculencias. Estúpides. Para que se llevaran la sede de los cataríes. Son los grandes patrocinadores del fútbol, son bebidas alcohólicas. No, y perdóname, Budweiser lleva siendo patrocinador del mundial años. No puede ser. O sea, son tipos que se la han jugado de alguna manera por un espectáculo. Con el siempre, y con el fútbol. ¿Sí? Bueno, pero me da pena, pero tienen que poner sus puestos retirados del estadio. Usted se imagina uno de patrocinador. Muy fuerte. Muchas marcas. Un billete. No. Muchas marcas se bajaron en algún momento. Dijeron, ¿saben qué? Yo a este mundial no le jalo porque condiciones no me parecen las adecuadas. No me parece que la sede se hubiera elegido de la forma más exacta. No me parece que se juegue en un país que atenta contra las libertades individuales. No me parece que se juegue cuando hay 6.500 muertos que han dejado las obras no solamente en estadios sino en aeropuertos y carreteras. Muy oscuro, muy oscuro. Todos los grandes era un arepaso, Nico, pero usted mismo se no se no importa. Los grandes culpables de esta vergüenza que se llama Mundial de Qatar son Josep Blatter y Michel Platini. Ese par, cuando los vean en la calle, señálenlos porque dan asco. No. ¿Qué tal uno perder a su director para irse a hacer el ridículo por allá ahora? Es que no, imagínese, por Dios. Pero es que eso es para borrachos este tema, hermano. Sí, bien oscuro ese mundial. Sí, es una locura. ¿Por qué no llevan a María Juliana, Nicolás? Ahí vi que Andrea Guerrero va. No, es que además... Lleva un poco de muchachas. ¿Por qué no llevan a nuestra Beldad, por favor? Hay restricciones. Y sabe de fútbol. Yo dije fútbol, que la llevaran. Mío. Pero pues ahí ¿y sí. ¿Y qué le dijeron? No, que eso toca hablar. Yo me quise quedar acá al pie del cañón. A Guillo le gusta ser propietario del talento. No. Y en este caso de Nicolás Samper Camargo. Lo que pasa es que nos rotamos los eventos. Él va a ir al Mundial, yo más adelante voy a otra cosa. Exacto. ¿A cuál? ¿Me iba otra vez al Superclásico? No, mi amor, o sea, tenemos que avanzar un poco. O a Viña o cosas así. El Viña ya lo tienes aprobado. Pero nunca sale tu señal, pero está probado. Bueno, pues de borrachos no hay nada más que hablar. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día es una situación que te ha superado sin poder hacer nada. El Mundial de Qatar parece organizado por nuestro presidente, Gustavo Francisco. No digo nada, nota, Nico. Bueno, tranquilos, hombre, 0-1, esperemos a ver qué pasa. Ver a una exnovia modelo paisa de novia con un cucho de 75 sin dientes y con plata. No me supero y nada que hacer, hermanito. Un abrazo a las chicas, a Nico Salaya, al Benjamín Button, Guillo Arango, hoy desde Doha, mañana de Doha, después desde cualquier mundial. Lindo, Guillo. El lugar del mundo, bellos nenés. Pone un banano y una cereza. ¿Qué? Yo no sé quién va a ser la cereza y quién va a ser el banano. Batman y Robin. Alejandro Ortiz. En un viaje psicodélico en Boyacá regresábamos a pie con un perro mágico que se nos pegó y pasó un chevete destartalado ofreciendo llevarnos, pero sin el perro. Yo le dije no, prefiero seguir a pie, y mis amigos sí se fueron. La vaina fue que el perro me dejó solo a los 5 minutos. Nota, Nico. Ay, vamos a ponerle 5-4. Jaime, no importa lo que escriban los oyentes, lo importante es su participación en el programa. Pero bueno, usted es el director del programa y jefe es jefe. Nota, Nico. No, 0-1. Eso, hágase respetar, director. Claro, ¿cómo así? Guigo Quintero, una eyaculación precoz con una fémina espectacular, sí, que venía trabajando con mucho esmero. Esa misma noche fue la última vez que nos vimos. ¡Nota, Nico! ¡No, 5-9! Una situación que me supera muy a diario es cuando voy en mi automóvil y veo cómo le roban a las personas sus celulares. Uy, sí. Y yo no hago nada. ¡Nota, Nico! No, hombre, track, pero es que la situación lo supera a uno. Eso está nada. A mí me tocó 9. Una vez en Medellín. Impotencia. Para mí es 6-8. Se congela. Y que, o sea, termina llevado el bulto uno también. Es que... No, tenaz. Pero es que no es que uno se congele, si uno dice, ese no es... Pero mi es que tema. Si tienen un revólver, ¿uno qué hace? ¿Y pero si da revolver, mucha impotencia? Ese no es mi problema. No, el si da mucha trucha, rabia. Pero sí me vine a bajarse para resolver un... No, el trucha. No pude, nunca superé que perdí mis dientes de leche. Pasé encima el ratón Pérez. ¿Cómo? Me salió con pispirispis. No. Ay, pobrecito. No, Tanito. 5-9. La pobreza y la fealdad. Bueno, trabajo mucho para no ser tan pobre, pero lo feo ni con plata tenemos. Me voy. Ay, qué mentolatum de victoria. 5-9. Jaime me hizo reír con su descripción de Ariana Grande y me sostengo. No es agraciada. Night Flyer. Bueno. Pero es que vuelvo y repito, Julio. La belleza subjetiva, belleza, Jaime. Es que es lo que yo pienso. Puede por que eso. Esté loco. Pero ustedes tienen que tratar de respetar los conceptos de los demás. Pero te estamos respetando. Gracias, pero a mí me parece un soberano. No lo voy a decir porque genero problemas. No me gusta. Es demasiado. Petit. No, demasiado. ¿No? Que el quechos. Algo. Cualquier cosa. Que el cualquier cosa. O sea, yo propongo que miremos al talento de la mesa y pensemos en Ariana Grande. Y se nos olvida Ariana en 2 segundos. Yo, hombre, tranquilo. A la belleza de la mesa. De acuerdo. Tenemos tres beldades de alto nivel, hermano. De acuerdo. Bueno, listo, ahí vamos. Bueno, ya en segundos vamos con los homenajes. Pues va a ser los temprano. No, hombre, yo pensé que bueno. Oiga, pilas, que estoy con notas muy fuertes, ya les he dicho. Sí, buenas, buenas notas. No, y voy con peores de buenas. Úpale. Emilio, ¿qué tal si nos tiras algo ahí más o menos antes del primer homenaje? Listo, voy con único. Una de las categorías de jazz, el mejor álbum de Latin Jazz. Y yo creo que esta mujer va a ganar por una razón, y es que creo que nunca se ha ganado un Grammy. Lleva ya 60 años de carrera y este es su primer disco en 20 años. Entonces, quién sabe cuándo vuelve a ser uno. Y es una de las mejores voces de Brasil. Ella es Flora Purim y está nominada en la categoría de mejor álbum de Latin Jazz por su disco If You Will. De ahí sale esta canción. Esto se llama Dandara. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Guy Green, un cineasta maravilloso. Nació en el 13. Gracias a Dios no lo conocí. En un día bueno. Como hoy le pido a Nicolás, cuénteme, un resumen ejecutivo. De 30 segundos. Sí, claro. En el año 1918 murió en 1995 Adolfo Pedernera. No me diga, hombre, uno de los más extraordinarios futbolistas que vino a Colombia con Millonarios, en aquel Millonarios del Dorado, con Julio Cosi, Alfredo Di Stéfano, el Coco Rossi. Bueno, no solamente Pedernera estuvo en Millonarios, en River Plate también fue una de sus grandes leyendas. Después fue entrenador de la Selección Colombia, el primer técnico que logra clasificar a Colombia a un Mundial de Fútbol en el año 62. María Juliana, color de Nicolás, que no lo alcanzo a ver porque la luz me traiciona por mi catarata. ¿Color? Sí, ¿cómo está su como color morado rojo? De, ah, no, pues rojo. Morado de emoción. Exacto. Tiene la nariz roja roja. Y los pómulos. Pero eso es por consumo de estupefacientes. No. Bueno, no, tranquilo, hombre, un antidoping. En, no. en un día como hoy nació Roberto Cavalli en el 40. Oye, ese tipo fue un tipo muy importante para mí en la moda. Uy, él sí. Estuvo en Cali y fue un tipo legendario y muy inteligente. Ahora y se quebró Roberto, imagínate. ¿Se quebró? No sabía. Sí, no hay boutiques de él ya hoy en el mundo. Y una cosa curiosa, no era gay. No. Y solo le gustaban las mujeres delgaditas. Todo lo hacía para mujeres delgadas. Y pues llegó ese me too, no me, I am fat, I am gross. Y se acabó Cavalli, porque el tipo le gustaba era que las mujeres fueran estilizadas, como las bellezas de nuestro programa. Claro. En un día como hoy, yo no sé, Emilio salió con un as bajo la manga de un señor de ABBA. ¿Qué pasó hoy, Emilio? Pues una de las integrantes de ABBA nace un día como hoy y es Annifrid Lyngstad. Y es que además ABBA son noticia porque están nominados en los Grammy por su nuevo disco Voyage, que está nominado en la categoría Álbum del Año. La tienen dura, ¿no? En esa categoría. Eso es mucho. Y bodrio. Acuérdense de mí que ganan. Y es... No, yo no me quiero acordar. Y esta canción está nominada en la categoría... Me voy del país. Este tema está nominado en la categoría de grabación del año. Esto se llama Don't Shut Me Down. Nico, su opinión de ese vibrato. Dos palabras. El engole, le digo. El mío es un bodrio. Gracias, Orlando. Sé que es necesario que mi voz suene y retumbe en los transistores colombianos. ¡Bah! ¡Oh! ¡Bah! No la ganen. Eso es como Dancing Queen versión nueva. Sí, sí, exacto. Sí, exacto. Preloaded. Sí, sí, tal cual. Imagínense que eso sea el álbum del año. ¿Qué nos espera en el mundo real? Bueno, no. Eso sí está mejor que Taylor Swift. Está chévere, me gusta. Sí. Está rico. Yo preferiría que ganen ellos que todos los demás. Yo también, sin duda. Pero es que pero los otros álbumes está nominada si el disco es de este año. No, Taylor no está nominada. Curioso. Les tengo una curiosidad. Está nominada a canción del año por una canción que salió hace 15 años. Ah, pues que eso es lo mismo. Pero Taylor lo, está nominada por su belleza gutural. A mí que no me dejen solo. Hago el oso, tranquilos. Subamos. En un día como hoy nació Daniel Barenboim, director de orquesta y pianista argentino de Israel. En un día como hoy nació Annifrid Lyngstad, conocida como Frida, cantante y compositora del grupo ABBA. Ella. En un día como hoy, perdóname, nació el señor José Vélez. Orlando es experto en José. A ver. Un cantante español muy bueno. Supremamente ordinario de los 70. Engolado. Muy bueno. No engolado, pero sí era un poco... Vamos a ser claros. Los que vivimos los 70 éramos iguales de guaches que José Vélez. Okay. Me incluyo e incluyo a Orlando. Adelante, maestro. No te oímos, Orly. No, es que no oímos. Ay, a Orly. Un grande José Vélez de los años 70, de las grandes voces que tuvo, que estuvieron en España, y le llamaban el Canario Cantor. ¡Ah! Nació en la isla de Gran Canaria. Wow. Ahora sí lo conozco. El Gran Canario Cantor. Tuvo grandes éxitos como Un Año Más, ¿se acuerdan? Romántica. No, por favor, no dudes más de mí. No. Bueno, pero vamos a poner es algo, que sí. El nombre de esta canción de José... Pero... representa la ordinariedad de los que lo amábamos. Adelante, Orlando. Pero la ¿cómo que vamos se llama? A escuchar se llama... Oiga el nombre. Una canción del año 99, 1999, de un álbum que se llamó Un Canario Universal. ¡Hombre! Y la canción... ¡Qué lindo nombre! Orlando Bruto, el año 99 él ya estaba 99. Muerto. ¡No! Eso es de los 70. Sigue vivito y coleando. Pero eso es de los 70, brother. Pero si es sí, el Canario es que Universal, nunca va a morir. Una remasterización, creo, de... No, yo quiero la original, Orlando. Eso fue... No, ahí va la original. Una trampa. Ahí va la original. No, vamos a... Ah, ok. Es una reversión. O sea... se volvió a hacer en digital. Hágane. Correcto. Y esto se llama Vino Griego. 70 y Vino Griego. Hermoso título. Tremenda canción. Y empezó muy bien. Por eso, pero eso no es de los 99. Palo. No, no, no. Después se hizo un trabajo, como dijo, ojo. Digital, una remasterización. Enguladísimo, ¿no? No, la ordinaria es del mundo. El canario cantor. No, es que con ese apodo no. No más. Oigamos. Hombre, ya me acuerdo de esa canción. Famoso. Palo total. Claro. Año 76. Ah. Exacto, pero no es decir que 99. Ojo, que me toca expulsarlo del show. Canción. Es que lo vendimos como el experto en el tema, ¿no? No, es que el experto de los 70 sí sale es con la 99. Época de George Michael. No. Dice que al mejor panadero. Bueno, tranquilo. Muy bueno. Linda canción. Era un día como hoy. Falleció Bill Lee, cantante, actor, en 1980. En un día como hoy. Y no le va a dar gusto a la mamá de Nico, sino la canción más importante de su carrera, Petula Clark. Nació claro. En el claro. Olvidarla. Vamos a recordar este clásico. Indiscutible por Petula Clark Downtown. Hombre. En un día como hoy. En un día como hoy. A las 6 y 29 minutos de la tarde. Estamos esperando a que uno de los mandatarios más reconocidos y más odiados del mundo anuncie su candidatura para el año 2024. En Palm Beach, Florida. Estamos esperando a que Donald J. Jr. Trump salga y diga, me lanzo. Ah, a pesar de los pésimos resultados del Senado, que ganan los demócratas, y la Cámara, donde la diferencia de votos son 11. No sé, pero él es un poco terco. Pero hay 100 banderas y todo el mundo espera que Trump, en su casa de Mar-a-Lago, diga, voy por mi tercera candidatura. Él ha perdido una, ganó una, y ahora se lanza sin contemplaciones contra Joe Biden, que también está en problemas porque ya le salió un gallo. No en la voz, que la tiene todos los días engallada. Como José Vélez. Y en un día como hoy, Alejandro Durán, acordeonero, compositor y cantante colombiano, falleció en el 89, nació en el 19, y Orlando tiene una pequeña capela de Alejandro Durán. Orlando, adelante. Ay, compadre, ¿esto qué dice así? Nos tres. Eso parece como un payaso. Un minutico, lo podemos dejar cantar. Parece un payaso. Deja cantar, ¿lo podemos dejar cantar? Deja cantar, compadre. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Dale, dale. Manito, ¿qué pasó ahí? Dale, dale. Ay, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme. Escuchas, porque puedo morir FM. Bajo tus ojos. Eso está en la vida real. Chapó más 5 en el arepazo para Orlando. No, mentiras. Chapó. ¿Tú el chapó? O sea, no, Cristian, es que, ¿no? No, es que Cristian está impávido. Cristian dice, uy, no, pero yo vine a trabajar para eso, dice Cristian. Yo también digo eso. Y yo también. Déjenlo. Envidia, el mejor. Y María Paula. Y Mónica. No es perderla que sentirla. Bueno, ya volvemos. No, no volvemos de esto. FM en Cali 98.5. En los originales, la nota tecnológica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una multa de 10 millones de euros en España al laboratorio Latlant Bioscience, que llegó a multiplicar una droga por 1000 el precio de un medicamento. La compañía se aprovechó de que tenía el monopolio que citó hace mucho tiempo y lo tenía para una enfermedad muy rara que se llama xantomatosis cerebrotendinosa. Yo solo conozco a uno que la tiene, Nicolás Samper. Sí. se la quitan en Qatar, ustedes tranquilos. Sí, bueno. En realidad este medicamento lleva más de 30 años en el mercado y comenzó a $6 la caja. ¿Saben en cuánto terminó el tratamiento para un paciente? En 132,000 euros al año. Le subieron mil veces el precio. Hasta que ya llegó la comisión y dijo, hermanito, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Me recuerda la época de El Dorado. Orlando, por favor. Los originales presenta En busca del Dorado. Brillaba El Dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina hoy. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Nota tecnológica, ¿quién tiene? Yo tengo. Pues resulta, pero con violencia, que la semana pasada, pues el mundo de las criptomonedas tuvo algo desastroso, y es que una de las empresas más grandes está en bancarrota, que es FTX y Sam Bankman. Pues este año no ha sido muy bueno para las criptomonedas, y no solamente por el desplome de esta empresa, sino también por la Bitcoin y por todos estos problemas que les hemos contado a través del año. FTX, y que tú niegas hace rato, ¿no? No, reconozco sin duda, pues que le apuesto, le creo todavía. Sin embargo, bueno, FTX era una de las compañías de cambio de criptomonedas más importantes del mundo. Binance, que es otra empresa grande, iba a salvarla como de esta bancarrota, pero cuando se dio cuenta que tenía muy malos movimientos y tenía unos problemas ahí medio raros, pues le dijeron, no, qué pena, pero no le vamos a dar fondos porque ustedes tienen una mala gestión. Así que, Estados Unidos, que es, digamos, uno de los más afectados, porque esta empresa FTX lo que hacía era entregarle, pues impulsar la regulación y la adopción de las criptomonedas, y como poner dinero para que los legisladores en los Estados Unidos dijeran las criptomonedas es lo máximo. Claro. Y pues si FTX se va, pues no tienen este aliado. Cae todo ese peso, claro, que tenían. Entonces, bueno, esto realmente es bastante grave para este año, que FTX se haya ido a bancarrota, y pues por supuesto Sam Bankman, que era como el teso, así todos veíamos que este señor era lo máximo, pues ahora es otro de la lista negra de malos inversionistas. Continuamos ahora con música de los nominados al Grammy. Bueno, y esta es una mujer que genera polémica porque es una artista talentosísima, y por otro lado es una mujer que físicamente es muy grande, es enorme, es Lizzo. Y el caso es que ella, por un lado, digamos que trata de promover lo que se llama el body positivity, o sea, ser positivo con tu cuerpo a pesar de tu tamaño, pero... Sí, es obviamente una de las grandes del plus. Sí, pero por otro lado, toda la gente que es especializada en salud, en fitness en Estados Unidos, están diciendo que ya lo que está haciendo es promover la obesidad, que es una cosa obviamente muy delicada. Entonces esto genera mucha polémica. Ella está nominada en las categorías de grabación del año, álbum del año y canción del año con esta canción. Esto se llama About Damn Time. En los originales, el mundo al instante. Es que yo creo que después de leer esta nota habría que hacer una nota, hay que haber una sección que se llama Los Guaches. Sí. Yo pensaba que el más guache de la historia de la Fórmula 1 era Hamilton, pero el titular me dice todo. Red Bull ha creado un monstruo. Max Verstappen es un ampón. La historia es muy sencilla. El tipo iba muy mal, ya es campeón mundial, iba por allá de octavo, y le dijeron, oiga, deje pasar a Checo Pérez, hermano, que necesitamos que el tipo luche en serio en la general con Leclerc, que es su puesto importante. Y el tipo no hizo caso, y el tipo no le dio paso. Y después les dijo, ya les he dicho que no me vuelvan a pedir eso. Yo no soy vendido de nadie. Y después de lo que pasó con él en el premio de Mónaco, A mí no me pidan esas estupideces. Verstappen viene con mal comportamiento desde hace rato. Hay una tensión cuando ahí. Tuvo un pésimo momento en la última etapa del año pasado con la que se hizo campeón del mundo, donde le hizo una guachada al más guache. Cuando uno es más guache que el más guache, uno es un ampón. Ojo con Verstappen, es el dueño del equipo. No le pueden decir una palabra. Lleva dos campeonatos y bueno, ¿quién se va a aguantar ese muchacho? Pero bueno. Naiden. ¿Qué? ¿Naiden? Naiden se lo aguanta. ¿Como Atenti? ¿Atenti? No, esto es peor que Atenti. No es existe peor. En italiano. No, Atenti es lindo. En italiano. No. Aiden, cuando usted Aiden. Habla que todo el mundo tiene que estar atento, es Atenti. Es el plural. No, a mí el ganador es Carlangas. ¿Quién es Carlangas? No, ni hablemos. Solo quería decir Nico, que por ganador... favor, su nota. Oiga, es que imagínese que hoy hubo mucho revuelo por cuenta de Esperanza Gómez. Ah. ¡Oh! ¡Buah! Perdió la virginidad. No, imagínese esto. Mire lo que le pasó a Esperanza Gómez. Ella tenía una cuenta en Instagram. Tenía 5 millones de seguidores en Instagram, que eso es pues un montón. Un montón. Eso es impresionante. E Instagram le canceló la cuenta. Se la cerró. Entonces ella dijo, no, momentico, que esto aquí a mí no me suena tan bien. Interpuso toda suerte de denuncias, entabló toda suerte de litigios. Y hoy estuvo en audiencia pública ante la Corte Constitucional. Y dijo, vea, es que es curioso, pero muchas mujeres que hacen contenido para adultos no les han suspendido la cuenta. Yo no he hecho nada ni que sancione las reglas ni acosado a nadie. O sea, he seguido todo al pie de la letra como lo dice Instagram porque grita no voy a... O sea, que no ha subido contenido explícito exacto, a Instagram. Exacto. Está perfecto. Pero perfecto. Entonces dice, ¿a mí por qué me van a tener que cancelar la cuenta? Porque soy Esperanza Gómez, entonces ya me están simplemente señalando y pero estigmatizando. Me están discriminando. Bueno, es un caso bien interesante jurídicamente hablando lo que pasó con Esperanza Gómez hoy, porque tiene sus razones. Por ser Esperanza Gómez, ¿será que está siendo víctima de discriminación simplemente por el prejuicio y nada más? Para mí sí. Pues claro. Para mí sí, porque no ha hecho nada distinto a la que hacen otras influenciadoras. Me parece muy bien por Esperanza Gómez. ¿No le pedirán dinero? No, porque es que ponle que... Esperanza, como bueno. No, porque digamos no... No fue que se la hackearon, sino que se la suspendió Instagram. No, por eso, pero para activarla Instagram no le puede pedir dinero para desbloquear o algo así. No, de pronto que ese modelo empieza... No, nada de eso. Entonces ella dijo, a mí no me pueden bloquear la cuenta simplemente por el prejuicio. A mí no le tienen que dejar porque me están estigmatizando, me están discriminando. Me parece muy buena defensa de Esperanza Gómez hoy. No se muevan, señores. Tenemos más materia. Bueno, tema del día, Nicolás, por favor. Bueno, el tema del día, una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Vamos a ver qué dicen los oyentes a esta hora, los originales. ¿Qué pasa ahí? A Eduardo Peña con los oyentes. Ay, tan bello Eduardo. Bueno. Un robo de una bolsa a una mujer trigueña despampanante. Quería intervenir, pero una voz en mi mente... decía, eres idiota, quieres morir y no puedo hacer nada. Bueno, 5-4. La enfermedad de un ternerito que mi abuelo me había regalado. Lo tenía en el patio un día. Mi primo le dio un poco de comida picante revuelta con pasto y se enfermó. Duró una semana seguro con muchos dolores y vómitos. Le dieron muchos medicamentos y no sirvió. Murió. No, 6-9. Vamos a ver 5-8. Y ya, eso es todo. Tema del día, recordemos el tema del día. Claro, recordemos el tema del día. Una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Bueno, muchachos, no me queda más remedio que hacer un aripazo y les voy a dar dos pistas. Muchas gracias. Mucha suerte a todos. Dos pistas. El Mundial de Brasil en el 2014. Costó 10 veces menos. El Mundial de Alemania del 2006, dato que nos aporta Nicolás Samper fuera de micrófonos, costó 50 veces menos. ¿Cuánto le va a costar a Qatar este Mundial? Muchas gracias. En dólares, por favor. 40 segundos, noticia de hoy. tengo un tufillo a brutalización. No, pero es un eso. Tufillo. 40 segundos. No tenga. Y el afán, ya le puse a María Juliana, es de cla y ahí pongo punto. Ya estoy avanzando, ¿no? Bueno. María Juli se molestó, pero yo no me molesté. Quedan 10 segundos y solo tengo respuesta de Mónica y de Nicolás Samper. Bueno. No, me quedé súper cortica la madre, horrible. No te preocupes, tenemos un problema de texto muy regular, pero tú vas a estar muy liquidadita. $1,000,000 vale el Santa Fe. Sé, sí o no, Nico. La mitad del Santa Fe vale eso. Orlando Rivera, $15,000,000. Pues una cifra seria. Pero tenemos un problema acá. Mónica no acaba sus frases. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ella entiende que uno comprende lo que dice. Puso 300,000. $300,000 es para mí. Millones. No, ahí no dice millones. Bueno, es tienes razón, pero es millones. Ah. No, pues 300,000. No. $300,000? No. Puede costar un mundial, pero un mundial de el de mi barrio. ¿No? Mundial de sí, tornillos, exacto, ¿no? Sí. 300,000,000. Entonces, desafortunadamente, me toca ayudarte a tu redacción en términos de que yo solo pregunté en dólares. No. Exacto. Dije en millones, ni en trillones. Tienes un menos dos fulminante. En los y María Juliana tiene un menos uno, porque la $1,000,000 es muy poco. Y Orlando pasa en las sombras. Te salvé. Y ¡ah! Tenemos algo. Tenemos a alguien raro. Alguien que se sonríe con... Sí. Una risa putrefacta. Con jactancia. Desde que llegó a los originales ha sido rarito. Más rarito. Uno para Nicolás Samper. $200,000,000. No, pero es que si no sabías eso, Nicolás, estamos en nothing. Perdón, pero es que... Perdón, María Juliana está en el mundo del deporte. Te felicito. Bueno, ¿qué importa? Y de vez en no, cuando, mi vida, pero no. Bueno, no te estoy criticando, pero cualquiera podría ganar. Esto es una noticia de hoy. No la vi. $200,000,000. Acuérdense, el de Brasil costó 10 veces menos, 20 mil. Y el de Alemania en el 2006 costó 50 veces menos. ¿Para qué calcular, Dios? ¿Para qué decir algo? Estoy nervioso. Estoy preocupado. ¿Cómo queda el arepaso, Marijo? Bueno, entonces, a ver qué se me hizo la repaso, acá está. Bueno, yo quedo con menos 25 puntos, Orlando con menos 13, Mónica con menos 7 y Nicolás con 2 puntos. Nicolás, ¿algún comentario? Hombre, no, que es el mundial más caro de la historia, sin duda. Oiga, pero es que ¿qué, regalaron la plata? No, ¿o eso incluye el soborno? Es que los sobornos no se incluyen ahí en esa cuenta. Qué miserables. No, pero y Nico, imagínese, llega con gemelos de la mano. No, ya grandecitos, porque son adoptados, traen el pan debajo del brazo. Reproducir eso entre varones. Traen el pan debajo del brazo y se llevan al pavo en diciembre. Los pavos son en diciembre, ¿no? Pavito en Arango. Noviembre. Pavito Arango. Pero me da pena con usted, pero el 24 es el Día de Acción de Gracias, los dos. Pues Nicolás, a comer pavo. Ese pavo con toda. Saludos, Guillermito. Ten cuidado que Nicolás es bastante depravé. Bueno, fluido. Despegamos, por fluide. Favor. Fluide. Emilio, continuemos por favor con los nominados al Grammy, nos quedan muchos. Esta nominación sí que me da curiosidad porque es Taylor Swift y es una canción que está nominada a Canción del Año, pero es una canción que tiene 10 años. Sí, muy raro. Es que es Taylor. No, pero es que, o sea, generalmente las canciones que nominan en esa categoría son nuevas. Pero acuérdate que ella reeditó un disco por lo de Brown. Pero es que aún así no deja de ser curioso porque es que mira... Bueno, vamos a investigarlo. Es que no es la grabación la que está nominada, es la canción. Uh-huh. Y es una canción de hace 10 años. Sí, esto es bastante raro. Que salió en un disco que, como bien tú dices, regrabó, pero no es nueva. Uh-huh. Entonces vamos a oír unos minutos de esto, dura 10 minutos, pero vamos a oír 3, 4 minuticos de All Too Well. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco y fue la reaparición de Christina Applegate. ¿Se acuerdan de ella? Sí, claro. Que fue actriz de Married with Children, sí. Si no estoy mal. Ya sé quién es. Estuvo muy enferma. Bueno, es que ella hace poco menos de un año anunció que tenía esclerosis lateral múltiple. Uh-huh. Es una enfermedad gravísima. Y hoy reapareció pues, porque le hicieron una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Los reportes dicen, o se centraron en eso, en que la vieron con 20 kilos más de peso y con un bastón apoyada pues, para poderse movilizar. Sabemos que la esclerosis lateral amiotrófica múltiple o el mal de Lou Gehrig, que así también se conoce porque un beisbolista llamado Lou Gehrig también lo sufrió. Sufrió eso y por eso se conoce con ese nombre. Bueno, se ha llevado y ha tenido muchas personas en jaque en una enfermedad que, por ejemplo, pasó mucho en el fútbol italiano. Muchos futbolistas tuvieron ELA. De hecho, Unzué, que fue ayudante, fue arquero de Osasuna y de otros clubes, también es otra de las víctimas del ELA. Entonces, esa fue la reaparición muy valiente de Christina Applegate en medio de lidiar con su enfermedad, que no es nada sencillo. Pasando el charco, ¿quién tiene? Bueno, yo paso el charco a China, con un video que es supremamente impactante, que ha generado mucha polémica en redes sociales y se volvió viral, y tiene que ver con un modelo Tesla, uno de estos carros que son autónomos. Pues esto sucedió en China. El dueño de este carro lo estaba parqueando, digamos que se bajó y lo puso a parquear. Y el carro efectivamente estaba parqueando y de repente empezó a retroceder, se enloqueció y aceleró, pero muchísimo. Recorrió 2 kilómetros el carro. Y soplado, ¿no? Soplado. Sí. A toda velocidad y pues golpeó a 2 motos y 2 bicicletas, lo que se tradujo en 2 personas muertas y otras 3 heridas. Sí, terrible. Vi el video y es espantoso. Es espantoso. Porque el carro ya parece que para su marcha y de pronto... Y ¡boom! Y vuelve a acelerar. Arranca soplado. Sí, es terrible. Es terrible. Moni, ¿tienes pasando el charco? Sí, pues resulta que Chris Rock, el que protagonizó ese escándalo con el gran Will Smith este año, y bueno, también un gran comediante, va a ser el primer artista que transmitirá un programa en vivo en Netflix. Así que él va a ser historia. ¿En vivo? Wow, en vivo, va a ser historia. Y entonces, pues CNN lo reporta, él ofrecerá un stand-up show en vivo que se estrenará durante el primer semestre del 2023. La modalidad pues que se ofrece es un formato parecido al de la tele, que uno paga, y es que, por ejemplo, hay partidos de fútbol que se desarrollan y se transmiten completamente en vivo para aquellos suscriptores. Pues la idea es que NFL, NBA y FIFA eventualmente acepten tratos como esta plataforma para poder ampliar su espectro de transmisión por todo el mundo, ahora que la realidad es que muy pocas personas cuentan con servicios de cable. Así que Chris Rock hará historia. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar entonces ahora con Coldplay, que están nominados en una de las categorías más importantes de los Grammy, que es Álbum del Año, por su disco Music of the Spheres, con el que visitaron Colombia, y recordemos esta canción muy exitosa de ese trabajo con BTS, aquí está My Universe. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no, no, no, no. Los de arriba. Hay varias secciones, los de arriba, sexo, pero es que me parece que no sé por dónde arrancar. A ver. Orlando está como tejiendo la red, ya estás tejiendo la red. Bueno, un ex ministro de trabajo inglés que fue suspendido por su partido por enviar 200 textos de sexo a una chica de 17 años hace un tiempo atrás, anunció su compromiso con su terapista de belleza, una morena de 28 años. Digo yo, Orlando, no sé qué pensar. Digo yo, Orlando. Ah. Pero es que Orlando está más entumecido. No, tranquilo. Me propone las ideas, pero el tipo no tiene la velocidad en los dedos. Dice, hagamos esto y esto. No, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Los antivalores. Los malcriados. En los originales. No salió la sección con la idea de producción que yo tenía, pero se intentó. Orlando trata, pero... No garantiza. Bueno, tranquilo. Orly, ¿qué pasó ahí? Corríjalo, Orlando. No, déjelo. ¿Por qué? No, corríjalo. Y lo preparamos y todo y falló. Los originales. Es que la radio en vivo es un tema mío con Orlando que hay que ventilarlo ante los oyentes. No, sé que no es correcto. Déjeme. Usted se va mañana y que nos deja un retazo. No, hombre, ¿cómo mañana? No, pasado. Mañana lo despedimos con honores. Ah. Se va con una hija, llega con dos de mis hermanos de María José. Y árabes divinos. Hermosos, como le gustan a él. Bueno, pues la chica de 17 años fue un problema, pero el man anunció pues que se va a casar con una muchacha de Kigali, Ruanda, una mujer bellísima, con su pelo rizado y un cuerpo escultural. Hombre, él es el papá de cuatro muchachos y pues fue suspendido de su trabajo después de que tuvo sexo con una chica de 17. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, hermanito? El señor, pues, públicamente aceptó su tema y se casó por 3 años con una reina de belleza. Muy, muy, muy turgente. Karen Dancout. Hoy en día tiene 39 años. Sí. Que ganó su nombre por revelar sus fotos donde posteaba sus atributos del sutión, de los encajes. Tenía unos pechos muy enormes, muy preciosos. ¿Qué pasa, Nico? No, lindos pechos. Preciosos pechos, pero como no entendieron nada de lo que dije, no lo van a poder encontrar. Para mí es sexo. ¿Quién tiene sexo? No, pues. No, sexo no. Pues arriba y abajo. Abajo, sí. Ah, perdón. Sexo poco. Yo sexo poco. No me confundan. Yo sexo poco, pero. Es que Orlando confundió la sección. Haz de todo un poco. No. Estamos en libres como el viento. Bueno, yo tengo una y es arriba por Rod Stewart. Okay. Porque resulta que reveló que rechazó una millonaria suma de dinero por tocar en el Mundial de Qatar 2022. A él hace 15 meses, según el Sunday Times, que fue el que lo entrevistó, la Copa del Mundo lo llamó y le dijo, bueno, queremos que toques The Killing of Georgie, que es sobre el asesinato de un amigo gay en la década del 70. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero tocar. No. Sus valores, sus principios no me interesan. Los iraníes también deberían estar afuera de ese mundial porque ustedes suministraron armas. Y también dio referencia al suministro de aviones no tripulados explosivos de Irán a Rusia que Teherán ha negado. Así que Rod Stewart, así como Dua Lipa, que hecho el viernes, dijo, sí. Yo sí, Dua Lipa, sus principios exacto, tampoco, como la pena. Los que sí son BTS, Shakira, bueno, que hablaremos en toda esta semana de ellos, pero me encanta arriba por ellos que por más plata que les ofrezcan, no se mueven de sus valores y está súper bien. Pero la contratación principal del mundial es Shakira, o sea, no, BTS. Oh, Dios mío. Pero Shakira va a tocar también. Sí, claro. Era BTS es uno de los integrantes. Sí, de BTS. Exacto. De acuerdo. Bueno, eso está bien, pero Shakira debe ser la telonera de los otros. Tiene creo que más mundiales que Piqué, ¿no? Sí, sí. Tiene más mundiales que Piqué, ¿no? Atenti que... Cuatro. Sí, cuatro. No más Shakira, o sea, no tienen otro recurso. O sea, Qatar, ¿no tienes dinero? ¿No o sea, tienes estuvo plata? Más en la cancha Shakira que ¿no Piqué. ¿No gastaste 200 mil millones de dólares para darle 2 millones a una figura como Tom Jones. Y quisieron traer más gente, pero miren, man, la plata no lo es todo. Es que no lo es todo. El de BTS que va a tocar se llama Jeon Jungkook. Oh, ese es un monstruo. ¿Sabes qué es mi favorito? Pero yo por las noches me desnudo y oigo la música de Jeon Jungkook. BTS, bueno, gran parte del éxito de BTS es el combo, ¿no? Es que es el baile, lo que hacen todos. Claro, la sincronización obvio. Robótica. La sincronización una robota, muy fuerte. Uno el de esos solo. Mona, que bien, nada que ver. Un muchacho de BTS. No. Pero es que los otros acuérdense que ya se fueron. No, hombre, el servicio militar obligatorio en Corea. Derecho. Tranquilo. O él, no, o ella, no o el grupo, eso, o yo. Hombre, me voy solo con una sola bala. Como una vez mandé a Nicolás con Laura cauchera. Uy, pero con una sola bala y de salva. Y perdió, ¿no? Murió. Perdóneme, pero me acribillaron en el desierto. ¿Pero a dónde fueron? Uy, ¿qué? Pero me dispararon por todos los flancos. ¿Pero a dónde fueron? Y a Laura se le molestó muchísimo porque él fue muy pesado y le retiramos su apoyo. Además, eso es todo. Además me vendieron. Pero es que es lo que debe ser. ¿Usted qué escoge? No, ¿la bella o la bestia? No tienen códigos, hombre. Es que los códigos con semejante hermosura. No, es que yo sé, yo los hubiera perdido también. Exactamente, usted tiene que perder los ojos. Espérenlo. Ahí sí no. Bueno. ¿En qué estamos? Tema del día, hermano. Veamos el último. Bueno, está malo, está flojo. Una situación que te haya superado sin poder hacer nada. Es que me tocó saltarme muchos que eran puro sexo. No puedo con el ladrón de ilusiones, que al biche le cabe la canción a la pinta del Nicolás. 01. Me ha superado vivir aguantando los trancones de la ciudad. Llegó y tengo la lata de mi esposa, suegra, que alguien me ayude. Saludos a chicas de la mesa. Mujeres de las cuatro décadas. Tenemos la versión de la canción dedicada a María Clara Orlando, la borramos. La belleza señorial. De las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas. Uy, divina. Oiga. No hiciste en Torres. Que es mejor. Perdón. Muy buena. Son secciones cortas y buenas, hermano. No tan buenas como las. No. Pero no, yo haría historia. Una. Es que son estilos. En María Juliana y María. Son estilos. Y Mónica, inspirada en las chicas. No, pero nosotros, señora. ¿Cuál vas a, y cuál la belleza y cuál, milenial no, sería. ¿Y cuál canción vas a usar? Sí, como que te escuché. Es que esa tenía un pedazo que María Clara exigió que si no la quitábamos se iba del programa. No, pero ¿por qué? Yo no estaba ese día, yo estaba enfermo. ¿Cuál yo era? Hoy. No, yo tampoco. Que es como sus curvas imperfectas. ¿Ah, hay sí? Una parte de la canción. ¿De la letra o qué? Muy fuerte, sí, hombre. Pesan no sé más no sé qué que las canas, sí, me acuerdo, es como por ahí. Sus canas, ¿no? Los años, producen las canas, angustia. Sí. Es que estuve mirando a María Juliana y tiene canas, Nico, es delicada la situación. ¿Canas? Sí. No, bueno, yo no había querido pues poner el ni tema la sobre la mesa, pero cana me ha Nico, salido. Yo también he notado. Ni la primera. Tiene más canas cierta usted. Cierto nevado. No. A mí me salió una y mi peluquero me dice, pero para nada. Arráncatela, pero quémala. ¿Para qué? Que eso de uno quemaba eso y entonces no le volvían a salir. Si uno se las arranca y las deja en el aire, como que. Pues yo intenté y mira. Las quemó todas. Sí, no lo hagas. Mañana gran despedida, Nicolás. Y me gustaría que su compañero asistiera un rato al programa. Hombre, lo llamamos. ¿En serio? Confrontarlos. Yo quiero conocerlo. A los dos. A Guillito. No, porque empieza. ¿No conoces a Guillo? Ay, no, que es esta belleza. Es lo máximo. Vamos con música, Emilio, por favor, de los Grammys. Listo. Este disco está nominado a álbum del año, que es el nuevo álbum del señor Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers. Y esta canción está nominada a canción y grabación del año. Esto se llama The Hard Part 5. Dos noticas rapiditas. Boris Becker le dieron permiso para irse a Alemania a pasar las navidades con su familia. Este hombre está 2 años y medio preso en una cárcel inglesa y pues escondió $3 millones por movimientos para esconder un activo y bueno, pues estará libre un mes. Es linda la vida de los buenos, los ricos, ¿no? Sí, los ricos. Por otro lado, el hombre que inspiró la película The Terminal con Tom Hanks murió. Era iraní. Mehrama. ¿Quién? Karimi Naseri. Vivió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París 18 años. Nadie sabía este dato, lo estoy tirando. De 1988 a 2006, después de llegar con equivocación de documentos de inmigración. Pidió estatus de refugiado y pues no se lo dieron y decidió aplastarse en un sofá y se movió por todos los sitios del aeropuerto. El hombre murió a los 77 años y Steven Spielberg, sin que nadie sepa, se enriqueció con esta película de Tom Hanks donde se inventó que yo era un músico de jazz. Todo eso es mentira, es un iraní en un aeropuerto de Francia, a que nadie lo sabía. A ver, María Juliana, tírate una que me supere, gracias. Bueno, pues un hombre fue detenido por tirarle huevos al rey Carlos III y a la reina consorte. No le cayó ninguno, pero ¿no? Se los tiró. Pero le tiraron. Pero no le cayó ninguno. Él los vio. Ay, qué lástima. Lástima que no haya llegado Camila. Lo liberaron el mismo día, realmente no le pasó nada. Solamente le pusieron un castigo muy particular. Tiene prohibido cargar huevos en público. ¿Cómo? No, pero es que la verdad es que uno por tirar huevos no lo pueden meter a la cárcel. Fuera de esos dos. No había más de castigo. ¿No era una gallina mayor, adulta, con estilo de huevos? No, le tiró los huevos y bueno, el tipo ya no puede andar con huevos en la mano. ¿Cómo? Que es de castigo. Pero es que uno puede andar con los huevos en la mano, María Juliana. Tienes que ser un poco más discreto. Yo conozco un montón que se la pasan con los huevos en la mano. Yo también. Un resto. No, una cosa es la mano en los huevos y la otra es los huevos en la mano. Ah, es que, Nicolás, explique la diferencia. No, pues hombre, sobre todo viniendo del príncipe Carlos, ¿no? Todo un cultor de los huevos. Conocedor de los huevos. Uy, él conoce huevos con diferentes términos. Pero yo creo que los conoce más Camila. No, pero tú no puedes coger tus huevos, ¿cómo? Tomarlos y agarrarlos en la mano y pasearlos, no. Tienes que poner la mano en tus huevos, María Juliana. Claro. Yo he visto un resto de eso, o sea, ¿cómo me dices que no? De los que se los ponen los huevos, frescos, o sea, los sacan y los ponen en la mano. En la mano. ¿Y los muestran? No, pero no los tienen que mostrar. No, pero se los cogen la mano y los sacan. O sea, tienen un escroto con cremallera. Los tienen llevaditos con la mano. ¿Cómo, perdón? Pasean. Escroto con cremallera, Nico. No, calcúleme eso, no. Pero es que así no se puede. Ay, qué ordinaria es. No, ordinaria es la de ustedes. No, por eso. No, la suya. Es que yo he visto mucha gente con los huevos en la mano. No, con la mano en los huevos. Tienes que tener una gran diferencia, Nico. Su opinión. No, pues, ¿usted se imagina eso? Ay. O sea, no, o sea. Por eso, con cremallera. Exacto, no hay otra solución. Usted abre, saca los huevos, los pone en la mano y después de acariciarlos, los pone en su estuche original. Exacto, fácil. Que de hecho es su nombre muy feo y su visual es bastante fea. El panal. Como dicen. Pero sirve para. El panal de los huevos, ¿no? Ahí los pone uno. ¿Qué tal? Oiga, Nico, pero lo que decía el chiste malo. ¿Cuál? ¿Qué tal que fuera bonito todo eso? O sea, no. Lo muerden a uno y lo decapitan. No, por eso. Exacto. Y lo sueltan. Sí, no lo sueltan. Mejor así. Mejor así, bien feo. Bueno, Mónica. Bueno, yo voy a seguir un poco por la familia real y es que Kate Middleton en este momento está como en los ojos de un montón de diseñadores porque resultan que cuando ella sale, pues todo el mundo le para bolas a lo que ella se pone, ¿no? Como que ella siempre tiene trajes espectaculares. Entonces, hoy el Palacio decidió sacar una nueva regla y es que ya no compartirán detalles de su vestimenta en eventos públicos. Según The Express, los funcionarios del Palacio se niegan a proporcionar detalles de la ropa de Kate Middleton porque ellos están frustrados porque hay más cobertura de los medios en lo que ella usa, más en lo que ella dice o en su comportamiento en aportes intelectuales. Entonces dicen que ya no les ella van a contar. No nació para ser intelectual como Cocosete, no nació para ser ¿cómo? Inteligente. Ah, eso es verdad. Pues eso no sí sabemos. Estoy de acuerdo con María Julia. No, la intelectualidad de ella se quedó. La dejó uy, el bus. No, eso sí la dejó, pero hace años. Hace rato. No creo. Yo creo que sí es inteligente, pero precisamente los medios no hemos mostrado eso porque no nos proporcionamos, no estamos ahí en la medida con ella. Vamos a ver qué pasa ahora, que ya no nos vayan a decir que se va a poner. Medios no estamos con ella. ¿Cómo? Me parece que estás muy confianzuda, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, los medios exacto. allá de Europa y de... Nosotros que no estamos pero ahí. No, pero yo la estoy cubriendo. Nosotros los nada. Medios no estamos con ella. No, ¿tú te no. consideras un medio importante para que... Pues somos un medio y sin duda, Jaime. Jaime, yo me siento que esta institución está al nivel de todos los británicos. Yo considero que tú estás un poquito igualada, por lo cual es mi deber corregirte. Muchas gracias. Por favor, Cristian. No, ¿cómo me haces eso? Es que nosotros los medios... Nosotros, nosotros somos una miseria, hombre. Nicolás, su opinión. Hombre, y María Juliana, por ¿cómo favor, contradecirlo? Apoya, ¿no? Dígame cómo lo contradigo. No tengo herramientas, no tengo armas. Nosotros los medios no tenemos. Somos como, un medio, Jaime. No nosotros, sí, y súper importante. Pero somos un medio demasiado, demasiado lejano. Lejano del tercer mundo. Pero el cubrimiento que hicimos de la muerte de la reina ¿qué Isabel hicimos? II. No, hicimos. Hicimos porque participamos. ¿Qué hice? Y ustedes luchando porque hicimos yo no hablara porque más. Hicimos porque estamos en el mismo barco. Exacto. Así pero, es. Pues, casi me dicho. Hunden todos. Pero yo con toda, ¿no? Tratando de salvar la vaina. Me da mucha pena con ustedes, pero no quisiera ser parte de los medios que cubren la vida y la ropa de Kate. Primero, porque me cae como una patada en la barriga, y segundo, porque no somos un medio autorizado para hablar de ello. Nicolás, hombre, qué sabiduría, hombre, qué director. No, pero que usted tenemos. ¿Considera que hay forma de luchar este punto? Pues hombre, yo la verdad, mire, le he buscado todas las formas, he mirado, no, está difícil. Yo estoy Emilio, por favor. Sí. Okay. No, dime María, dime Mónica. No, que estoy a puertas de terminar The Crown temporada 5. Eso no te hace un medio, te hace una televidente común y corriente. Bueno, de una no, serie común y corriente. En la jugada con The Crown. Por eso, pero tú sola, chévere, volada, sollada. Vamos con los sollados, Orlando, por favor. Ay, los sollados. Claro, vamos a hacer un homenaje a Mónica. Canción sota. No entiendo la nota. Nico, tiene que estar en otra vaina. Orly, pues música con gusto para deleitar los sentidos. Uy, zonas, mi llave. Zonas. Esa nota, bacán, bacán. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco. Póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa jirafa, Orly. Zafa jirafa. Más noventeros. Vamos, zafa jirafa. Wilson soldado en su nube. Man. Neil Armstrong soldado en su nube. ¿Cómo se nota que usted se soyó en los noventas? Se quedó ahí. Es muy bueno. Pero dejen oír, es que se ponen a hablar. No, es que la amamos, la amamos. Por eso es que María Julián en su nube, en su oye, con su gato, ¿yo? ¿Cómo se llama? María Chanda. Julián. Pero Mónica, es que son iguales para mí. Jagger no, es que y Benny se llaman mis gatos. La no, mía, Amy Winehouse. Amy Winehouse, pobrecita. Mi gorda. Tú sabes que se suicidan, ¿no? ¡No! A los no 27 años, no, pero a los 27 años estamos hablando 4 por 7. A los 4 añitos se bota de un precipicio. No, tranquilo. Bueno, pues es que no se acuerda de la edad humana. Bueno, listo, Emilio, vamos con grandes. ¡Uy, vamos qué nota! Zafa jirafa. Coja oficio. Vamos con Adele, que está nominada en álbum del año. Ella ya tiene qué 3, madera. Pero yo creo que honestamente esta vez no va a ganar. Porque la última vez que ganó fue muy controversial y la gente no quería que ella ganara. Quería que ganara Beyoncé con Lemonade, por lo cual yo creo que este año ella va a pasar bastante discreta ahí. El disco hasta que gane te toca esconderte bajo el escritorio. No, sí, me escondo ese día. Está nominada en las categorías de álbum del año por su disco 30 y esta canción está nominada a canción y grabación del año, Easy On Me. Bueno, nos quedaría una canción del Grammy. Emilio, muchas gracias. ¿Sí? Buena selección. Gracias. De hecho, el domingo voy a poner algunas. Me encantó la de Marvin Gaye. La de Kendrick Lamar. Cositas chéveres. A mí me. Lo de Adele a mí me parece que es como el mismo sonsonete, pero yo no voy a hablar con las chicas porque me pegan. Vamos a hablar de un arepazo tremendo. En el 2021 Forbes reportó 2.755 personajes que tienen más de $1,000 millones. La lista incluye a 500 nuevos billonarios y los Estados Unidos tienen 724 personajes que tienen más de $1,000 millones. Después China 698, India 237. Pero pues yo me voy al pasado, yo me voy atrás. Mañana gran despedida Nicolás Samper. Ay, en sí. Que se va con una hija y llega con dos hijos más. Eso es todo. ¿Con tres que no se va el viernes? El jueves, ¿no, Nico? Sí, porque el viernes ya viajo a las 2 de la tarde. Sí. Claro. Por eso. Pero mañana y el jueves. Exacto. El jueves, viernes. O sea, usted va el viernes. No vengo. Que tu despedida mañana. ¿Usted el viernes no va? El viernes no, exacto. Pero mañana, exacto, no hay arepaso el viernes. Lo voy a suspender. Pero ¿por qué? Me lo pidió el doctor Fernando Molina. No, muchas señor. Gracias. ¿Qué tal? No, pero que la que persona más rica desde del mundo. El avión. La persona más rica del mundo fue un emperador que acumuló mucho dinero. No se le olvide el nombre, del siglo XIV. Se llamaba Mansa Musa. Nunca olvide este nombre, Nicolás. ¿Cómo se llama? Mansa Musa. Mansa Musa. Mansa Musa fue el hombre más rico en la historia del mundo. Se le calcula su riqueza a hoy en cuánto dinero, por favor. Exagérese un poco. Hermanito. Con la inflación y tal. Es que el tipo pero exagérense mucho, ¿no? ¿20 segundos? Sí, más. Pues, oh, sí. Madre, mis hijos de plata me cuestan un montón. ¿Cómo se llama el personaje, Nico? Mansa Musa. ¿Cómo se llama? Mansa Musa. Mansa Musa, anote. Mansa Musa. Hablemos de Mansa Musa. Mansa Musa. ¿Con N o sin N? María Juli. Juliana Correa. $800,000 millones. Muy sólida. Muy sólida. Mónica Martínez. $400,000 millones. Orlando, ¿usted por qué no le para bolas a ella que empieza a buscar, hermano? Ah, está al ladito. Estamos al lado. Pasó ahí, hermanito. Orlando, $700,000 millones. Nicolás, $500,000 millones. Ah, estuvimos todos un ahí. Un punto para Mónica Martínez. No, estuvimos cerquita, ¿no? Bien, muy cerquita. Y ella va a decir, ¡ay, no, qué curiosidad! Orlando, despiértate. Porque ante los lobos... Está despierto. Son, los demás no les voy a hacer nada. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. En un segundo, todo el curso del mundo cambió. Lo siento. ¿Cómo de lo repaso, María Julia? Bueno, yo tengo menos 25 puntos, Orlando tiene menos 13, Mónica tiene menos 6 y Nicolás tiene 2 puntos. Nico, ¿qué opina de la diferencia de 27? Con no, hombre, pues... Complicado. No es tan difícil. Quiero decir que ¿estamos en qué día? Hoy estamos a 15. Estamos en la mitad, bueno, pues, del mes. Nos quedan exactamente 10 programas, ¿no? Y no logramos ningún objetivo comercial. Opine, Nicolás. No, ¿en serio? ¿Por qué? Pues un abrazo a nuestra gerente. ¡Ah! Tranquilo, hombre. Es que estoy tranquilo, no le puedo mandar un abrazo a nuestra gerente comercial. ¿O es pecado abrazarla en público? No, para nada, ¿cómo se le ocurre? Entonces usted se va el jueves, ¿no? Sí, sí, el viernes me voy. O sea, el viernes no vengo. Exactamente, sí. Usted llega el sábado a Dubái. Llego el sábado 19 a Doha. Exacto. Y el domingo arranca el Mundial. el viernes el doctor Molina me ha instruido de suspender los arepas. No, yo no estoy tan de acuerdo con esa instrucción del doctor Molina. Pero los sencillos, porque le dicen al doctor Molina mañana. Yo creo que suspendió fue los sencillos porque creo que los dobles sí los autorizó. Exacto. Los dobles, los mellizos, aquí están autorizados los dobles en esta mesa. Aquí ya gemelitos son el pavito Arango, pobrecito, ya lo que le espera. Ya se le van a decir cuántos son dos por dos. ¿Cuántos pares son tres moscas? Atenti, pavito. Pobrecito. Pavito, ligerito de ropas y... Tienes que estar semancioso. ¡No! Las sorpresas en... Semancioso. Son cerebros. Todo relajadito. El relax es lo de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Y terminamos con música, Emilio. Y listo, a las 8 bueno, el sabor de la noche. Los espero en el sabor de la noche. Esta canción no hay que darla completa, déjenla unos 3 minutos. Y estos están nominados en la categoría de mejor álbum pop latino por el disco Pasieros. Aquí están Rubén Blades y Boca Libre con esta versión de Pedro Navaja.